Gracias por estar con nosotros en otro segmento más de la Biblia Diaria. Hoy es mayo 18 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Primera de Reyes, estaremos leyendo el capítulo 8, el libro de Juan, capítulo 6, del versículo 22 al 42 y el libro de Proverbios, capítulo 11, del versículo 1 al 15. En mi más grande deseo, que esta palabra sea de bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 1. Entonces Salomón congregó en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los jefes de las casas paternas de los hijos de Israel ante el rey Salomón, para hacer subir el arca del pacto de Jehová desde la ciudad de David, que es Sion. Y se congregaron ante el rey Salomón todos los hombres de Israel en la fiesta del mes Etanim, que es el mes séptimo. Fueron todos los ancianos de Israel, y los sacerdotes tomaron el arca. Luego subieron el arca de Jehová, el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo. Los sacerdotes y los levitas lo subieron. El rey Salomón y con toda la congregación de Israel, que se había reunido junto a él, estaban delante del arca, sacrificando tantas ovejas y vacas que por su cantidad no se podían contar ni numerar. Entonces los sacerdotes introdujeron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario interior del templo, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines, porque los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca, de modo que los querubines cubrían el arca y sus varas por encima. Las varas eran tan largas que los extremos de las varas se podían ver desde el lugar santo, que estaba delante del santuario interior, pero no se podían ver desde afuera, y allí han quedado hasta el día de hoy. Ninguna cosa había en el arca, excepto las dos tablas de piedra que Moisés había colocado allí en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron continuar sirviendo por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Entonces Salomón dijo: Jehová ha dicho que él habitará en la densa oscuridad. Ciertamente te he edificado una casa sublime, una morada donde habites para siempre. El rey se volvió y bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba de pie. Entonces dijo: Bendito sea Jehová Dios de Israel, que con su mano ha cumplido lo que en su boca prometió a mi padre David diciendo: Desde el día que saqué mi pueblo de Israel de Egipto, no había elegido ninguna ciudad de todas las tribus de Israel para edificar una casa donde estuviese mi nombre, pero elegí a David para que estuviese al frente de mi pueblo Israel. Estuvo en el corazón de mi padre, David, él anheló edificar una casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Pero Jehová dijo a mi padre David: Por cuanto has estado en tu corazón el anhelo de edificar una casa a mi nombre, has hecho bien en tener esto en tu corazón. Sin embargo, tú no edificarás la casa, sino tu hijo que te nacerá. Él edificará la casa a mi nombre. Jehová ha cumplido su promesa que había hecho, y yo me he levantado en lugar de mi padre David. Me he sentado en el trono de Israel, como Jehová ha prometido, y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Y he dispuesto ahí un lugar para el arca, en la cual esté el pacto de Jehová, el que hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Entonces Salomón se puso de pie delante del altar de Jehová, frente a toda la congregación de Israel, y se extendió sus manos al cielo, y dijo: Oh Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra. Tú guardas el pacto y la misericordia con tus siervos, que caminan delante de ti con todo su corazón. Tú has cumplido con tu siervo David mi padre lo que le prometiste, con tu boca lo prometiste y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Ahora pues, oh Jehová Dios de Israel, cumple con tu siervo David mi padre lo que le prometiste diciendo: No te faltará delante de ti un hombre que se siente entre el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden sus caminos para andar delante de mí como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Dios de Israel, sea confirmada tu palabra que hablaste a tu siervo David mi padre. Pero, ¿es verdad que Dios ha de habitar sobre la tierra? He aquí que los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos este templo que hemos edificado. Sin embargo, oh Jehová Dios mío, Vuélvete hacia la oración y la plegaria de tu siervo, para oír el clamor y la oración de tu siervo que hace hoy delante de ti. Estén abiertos tus ojos de noche y de día hacia el templo, hacia el lugar del cual has dicho, ahí estará mi nombre, para escuchar la oración de tu siervo que haga hacia este lugar. Escucha la plegaria de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren hacia este lugar. Escucha tú en este lugar de tu morada, en los cielos, escucha tú y perdona. Si alguna persona peca contra su prójimo, y éste le toma juramento al hacerle jurar, y él entra bajo juramento ante tu altar en este templo, entonces escucha tú en los cielos y actúa. Juzga a tus siervos, condenando al injusto, haciendo recaer su conducta sobre su cabeza, y justificando al justo, dándole conforme a su justicia. Cuando tu pueblo Israel sea derrotado delante del enemigo por haber pecado contra ti, y ellos se vuelvan a ti y confiesen tu nombre, y oren y te supliquen en este templo, entonces escucha tú en los cielos, perdona el pecado de tu pueblo Israel, y hazles volver a la tierra que diste a sus padres. Cuando los cielos estén cerrados y no haya lluvia, por haber ellos pecado contra ti, si oran hacia este lugar, confiesan tu nombre y se vuelven de su pecado cuando lo aflijas, entonces escuchas tú en los cielos y perdona el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel. Sí, enséñales el buen camino por el que deben andar y dales lluvia sobre su tierra, la cual has dado a tu pueblo por heredad. Cuando en la tierra haya hambre, cuando haya peste, cuando haya tizón, añublo, langosta o pulmón, o cuando su enemigo los aciñe en la tierra de las ciudades, cualquiera que sea la plaga o la enfermedad, cualquiera que sea la oración o la plegaria que haga algún hombre o todo tu pueblo Israel, cada uno reconociendo la plaga de su corazón y extendiendo sus manos hacia el templo, entonces escucha tú en los cielos, el lugar de tu morada, y perdona y actúa. Da a cada uno conforme a todos sus caminos, pues conoces su corazón, porque sólo tú conoces el corazón de todo hombre, a fin de que te teman todos los días que vivan sobre la superficie de la tierra que tú has dado a nuestros padres. Asimismo, cuando el extranjero que no sea de tu pueblo Israel venga en una tierra lejana a causa de tu nombre, porque huirá de tu nombre y de tu poderosa mano y de tu brazo extendido, y venga a orar en este templo, entonces escucha tú en los cielos, en lugar de tu morada, haz conforme a todo aquello por lo cual el extranjero clame a ti, a fin de que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, te teman como tu pueblo Israel, y sepan que en este templo que he edificado es llamado por tu nombre. Si tu pueblo sale a la batalla contra su enemigo por el camino que le envíes, y ellos oran a Jehová en dirección a la ciudad que tú has elegido y a la casa que has edificado a tu nombre, escucha en los cielos su oración y su plegaria y ampare a su causa. Si pecan contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojas contra ellos y los entregas ante el enemigo, y ellos los llevan como cautivos suyos a la tierra enemiga, lejana o cercana, si ellos vuelven en sí en la tierra a donde hayan sido llevados cautivos y se vuelven, y te suplican en la tierra de los que los llevaron cautivos diciendo, hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos actuado impíamente, si en la tierra de sus enemigos, a donde los hayan llevado cautivos, ellos se vuelven a ti con todo su corazón y con toda su alma, lloran a ti en dirección a la tierra que diste a sus padres, a la tierra que has elegido y al templo que has edificado a tu nombre, entonces escucha en los cielos, el lugar de tu morada, su oración y su plegaria, y ampara su causa. Perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti, y todas las transgregaciones que han cometido contra ti, y hazles objeto de misericordia antes que lo hayan llevado cautivos, para que tengan misericordia de ellos, porque ellos son tu pueblo y tu heredad, que sacaste de Egipto, de en medio del horno de hierro. Estén abiertos tus ojos a la plegaria de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel, para escucharles en todo aquello que te invoquen, porque tú, oh Señor Jehová, los has separado para ti como tu heredad de entre todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste por medio de tu siervo Moisés cuando los sacaste de nuestros padres de toda la tierra de Egipto. Y sucedió que cuando Salomón terminó de hacer toda esta oración y plegaria a Jehová, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo. Entonces se puso de pie y bendijo en alta voz a toda la congregación de Israel, diciendo, «Bendito sea Jehová, que ha dado descanso a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había prometido, No ha faltado ninguna palabra de todas sus buenas promesas que expresó por medio de su siervo Moisés. Jehová nuestro Dios esté con nosotros como estuvo con nuestros padres, no nos desampare ni nos deje. Incline Él nuestro corazón hacia sí, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos, sus leyes y sus decretos que mandó nuestros padres. Que estas palabras mías, con que he suplicado delante de Jehová, estén cerca de Jehová nuestro Dios, de día y de noche, para que Él ampare la causa de su siervo y la de su pueblo Israel, según la necesidad de cada día, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y no hay otro. Sea pues íntegro vuestro corazón para con Jehová vuestro Dios, a fin de andar en sus leyes y guardar sus mandamientos como en este día. Entonces el rey y todo Israel con él ofrecieron sacrificios delante de Jehová. Salomón ofreció a Jehová como sacrificio de paz 22,000 toros y 120,000 ovejas. Así el rey y todos los hijos de Israel dedicaron la casa de Jehová. Aquel mismo día, el rey consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa de Jehová, pues allí ofreció los holocaustos, las ofrendas vegetales y el sebo de los sacrificios de paz, porque el altar de bronce que estaba delante de Jehová era demasiado pequeño para contener los holocaustos y las ofrendas vegetales y el sebo de los sacrificios de paz. En aquella ocasión Salomón y todo Israel con él, una gran congregación desde Lebo Hamata hasta el arroyo de Egipto, hicieron fiesta delante de Jehová nuestro Dios durante 7 días, y los 7 días más, es decir, 14 días. Al octavo día, despidió al pueblo. Ellos bendijeron al rey y se fueron a sus moradas, alegres y con el corazón gozoso por toda la bondad que Jehová había hecho a su siervo David y a todo su pueblo Israel. Juan capítulo 6, del versículo 22 al 42. Al día siguiente, la multitud que había estado al otro lado del mar se dio cuenta que no había allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en la barca con sus discípulos, sino que ellos se habían ido solos. Sin embargo, de Tiberias se había llegado otras barcas cerca del lugar donde habían comido el pan después que el Señor había dado gracias. Entonces, cuando la multitud vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, ellos entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cuando le hallaron al otro lado del mar, le preguntaron: «Rabí, ¿cuándo llegaste acá?» Jesús le respondió diciendo: de cierto os digo que me buscaréis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis de los panes y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para la vida eterna, que el Hijo del Hombre os dará, porque en este Dios el Padre ha puesto su sello». Entonces le dijeron: «¿Qué haremos para realizar las obras de Dios?» Respondiendo Jesús les dijo: «Esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado». Entonces le dijeron: «¿Qué señales pues haces tú para que veamos y creamos en ti, y qué obras haces?» Nuestros padres comieron del maná en el desierto, como está escrito: «Pan del cielo les dio de comer». Por lo tanto Jesús les dijo: «De cierto os digo, que no os ha dado Moisés el pan del cielo, sino mi Padre os ha dado verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y que da vida al mundo». Le dijeron: «Señor, danos siempre de este pan». Jesús entonces les dijo: «Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero os he dicho que me habéis visto y no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene jamás lo echaré fuera. Porque yo he descendido del cielo no para hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Y en esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de todo lo que me ha dado, sino que lo resucite en el día final». Entonces los judíos murmuraban de él, porque habían dicho: «Yo soy el pan que desciende del cielo». Y decían: «¿No es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que ahora dice: he descendido del cielo?» Proverbios capítulo 11, del versículo 1 al 15. La balanza falsa es una abominación a Jehová, pero la pesa exacta le agrada. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. Su integridad guiará a los rectos, pero la perversidad arruinará a los traicioneros. La riqueza no se aprovechan en el día de la ira, pero la justicia librará de la muerte. La justicia del íntegro endereza su camino, pero el impío caerá por su impiedad. Su justicia librará a los rectos, pero los traicioneros quedarán atrapados por su codicia. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza y su expectativa de las riquezas perecerá. El justo es librado de la desgracia, pero el impío llega al lugar que le corresponde. El hipócrita con su boca daña a su prójimo, pero los justos son librados por el conocimiento. La ciudad se regocija por el bien de los justos, y cuando perecen los impíos hay gritos de alegría. Por la bendición de los rectos será enaltecida la ciudad, pero por la boca de los impíos será destruida. El que carece de entendimiento desprecia a su prójimo, pero el hombre prudente calla. El que anda con chismes revela el secreto, pero el de espíritu fiel cubre el asunto. Cuando falta dirección, el pueblo caerá, pero en los muchos consejos está la victoria. Ciertamente será afligido el que sale fiador por el extraño, pero el que odia las fianzas vivirá confiado. Amantísimo Padre, Señor, delante de ti, Señor, nos presentamos, Señor, con humildad y con respeto, dándote gracias, Señor, dándote la honra, dándote la gloria, Padre, porque tú la mereces, Señor. Dándote gracias, Señor, por este día más que das de vida a nuestras vidas, Señor. El hecho, Señor, que podamos despertar el día de hoy, Señor, esa es una bendición, esa es una manera, Padre, de tú enseñarnos que nos amas, Padre. Gracias por eso, Señor. Gracias por la vida, gracias por la salud, Señor, que nos trae, Señor, a nuestras vidas. Gracias, Señor, por ser un Dios misericordioso con nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque en este principio de semana laboral, Señor, confiamos y declaramos, Señor, que la gracia de los hombres, Señor, viene a nuestras vidas, Señor. El favor de los hombres, Señor, viene a nuestras vidas, Padre. Que no importa lo que veamos a diestra ni a siniestra, Padre. Tú, Señor, vas a poner, Señor, esas bendiciones en nuestras vidas, Señor. Tú vas a abrir puertas de oportunidades, Señor. Tú estás abriendo nuevas fronteras, Señor, en nuestras vidas, Señor. Tanto espirituales, Señor, como financiera, Señor, tú abres esas fronteras, tú abres esas líneas, Señor, que nos han estado dividiendo, Padre, para traernos bendición, Señor. Tú, Señor, estás quebrantando todo eso, Señor. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones, por cada una de esas bendiciones, Señor, que tú traes a nuestras vidas, por cuidar de nuestras familias, por cuidar de nuestros trabajos, Padre. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias por enseñarnos. Gracias, Señor, por no habernos desechado, Señor, del hueco de tu mano, Señor, con todos los pecados, Señor, con todas las veces que te hemos fallado, Señor. Tú has sido paciente, tú has sido amoroso, Señor. Tú has tenido la paciencia para cuidar de nosotros, Padre. Señor, te doy gracias por los que nos escuchan también, Padre. Tú los bendigas, Señor, igualmente, Padre. Señor, bendícelos. Contesta sus peticiones, contesta por favor los deseos de su corazón, Señor. Que cada uno de los que escuchen tu palabra por medio de este medio, Señor, sea bendecido, Señor. Bendícenos, guárdanos, Padre. Cúbrenos con la sangre poderosa de tu Hijo Jesucristo, Señor. A ti sea dada la honra, sea dada la gloria, Señor, por siempre y para siempre, Padre. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pues amigos, empezó la semana laboral para muchos de aquellos que empezamos a trabajar hoy día lunes. Y pues sigamos declarando que bendiciones vienen a nuestras vidas, que el favor de los hombres, la gracia de los hombres viene hasta nosotros, que el Señor nos ponga conexiones divinas en nuestro caminar, que nos ayude a caminar como campeones, como los campeones que somos. Que gracias por la sangre de su Hijo Jesucristo, Señor. Ahora ya somos campeones. Gracias por eso. Y pues, seguir adelante. Que ese es mi mejor consejo que yo les puedo dar. Seguir adelante. Seguir buscando de Dios. Tener una relación real con Dios. No con religiosidades ni con rituales. Que eso es lo que no es lo que quiere nuestro Padre. Él quiere que nosotros vengamos a Él directamente, buscándolo con un corazón sincero y con humildad. Ese es mi consejo el día de hoy. y adelante. Recuerden que nuestra página de internet www.bibliadiaria.org y nuestro correo electrónico bibliadiaria@gmail.com también es ahí donde nos pueden escribir cualquier comentario, sugerencia, alguna petición, cualquiera que sea lo que Dios ponga en su corazón para escribir, mándenlo, por favor, que será de gran bendición para este ministerio. Recuerden que, pues, los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Y yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que ustedes y toda su familia, hoy y siempre, siempre tengan bendición hasta que sobreabunde. Lo declaramos en el poderoso nombre de Jesucristo. Hasta entonces.